Bueno, ¿qué dice Juan Carlos? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, ¿qué tal, Caruso? Bien, muy bien. Aquí estamos, muy contentos de poder arrancar el cafecito. Bueno, Juan Carlos, mirá, te tengo que tirar un par de datos por la cabeza de la jornada de la tensión cambiaria del día de hoy, capítulo miércoles, ¿no? Ajá. Los dólares financieros suben hasta 5,4%, el contado con liquidación 180, con una brecha del 132%, y el dólar ilegal, que muchos llaman blue o paralelo, que ayer había bajado un peso, rebotó 3 y llegó a otro récord, 183 pesos, digamos, ¿no? Yo entiendo perfectamente que las transacciones de exportación e importación se hacen siempre en referencia al oficial, pero bueno, no podemos negar que esto significa cierto tipo de presión, que hay sectores que tienen, que quieren devaluar. El gobierno toma decisiones. Yo no sé si hay que esperar un poco más a las nuevas decisiones que tomó el ministro Guzmán. ¿Cómo ves toda la situación, Juan Carlos? Sí, coincido con tu presentación, porque efectivamente siempre hay que recordar que las operaciones centrales del país son en divisas, las operaciones de exportación e importación, y esas se hacen al dólar oficial. Sí. Y eso es el grueso de todas las transacciones en dólares que hace el país y en la que se juegan sus riquezas que se exportan y bueno, también la que se importa. Voy a dar un ejemplo bien claro, es decir, quien produce un bien en la Argentina con algún componente importado no tiene ningún motivo para aumentar ese bien, porque efectivamente la transacción se hace a dólar oficial, no a los 183 pesos del ilegal. A eso me refiero. Y todo lo que se exporta, nosotros somos uno de los grandes exportadores mundiales, particularmente de soja, sí, aunque también de trigo y maíz, bueno, también un poco de sorgo, en fin, todo eso se hace al dólar oficial de 79, 80 pesos. Por lo tanto, si vos sumás todo lo que se importa y todo lo que se exporta, o sea, todo lo que se transa, bueno, es una cifra fenomenal y esa se hace al dólar oficial. Uh-huh. Ahora bien, efectivamente, el mercado, todo el mercado de compra y venta de divisas, hay un mercado chiquito que es el ilegal, que lo llaman blue para mejorarlo un poco, eso influye en la, yo diría, en la subjetividad de muchos operadores económicos, y no solo en la subjetividad, sino en la especulación de muchos operadores económicos, porque, como vos decías, no les afecta en sus costos o les afecta un cachito y aumentan de consumo con lo que se mueve ese mercado chiquitito del dólar ilegal, ¿no es cierto? Ahora, para no sacar del traste a la jeringa, bien, evidentemente el gobierno ha cambiado de criterio técnico y no ha tenido resultados en estos 3 días. Si hace 3 días, 4 días, si hace falta un poco más de tiempo, la verdad que yo tampoco estoy en condiciones de imaginar. Pero lo cierto es que hay una combinación fuerte de acción política para tratar de deteriorar al gobierno y de algunos especuladores grandes, porque los chiquitos ya tienen muy poco espacio, porque hasta la compra de $200 ahora sí, eso bajó muchísimo por las restricciones que se pusieron. Entonces ahí efectivamente estamos en un problema, más que nada por la repercusión en los precios, no claro, por otra claro, cosa. Claro. El mercado ese de ilegal es muy chico y las transacciones del mercado con liqui son transacciones importantes, pero que tiene que ver con lo financiero. Claro, pero los precios se te van disparando por esa especulación. Pero yo no sé si se disparan, pero crecen más de lo que tienen que crecer, sí, ¿no es cierto? Porque si tomás los índices inflacionarios, el último índice inflacionario es un poquito más, un poquito desmejora, más que nada justamente en frutas, en todo lo que son productos frescos, sí, en frutas y verduras. Indumentaria también aumentó bastante. Lo que pasa es que lo primero jode mucho más a los sectores, a todos, pero sí, a los más humildes mucho más, ¿no? Sí, sí. Pero si vos tomás el índice inflacionario de los 9 meses, estamos con un índice inflacionario bastante aceptable, por supuesto mucho menor que los últimos dos años del macrismo, o sea que la política del gobierno de tener congelados las tarifas, de los combustibles, en fin, una cantidad de factores fijos, y bueno, y el dólar oficial, por eso quieren devaluar. Entonces, ahora, pregunta, sí. Y seguramente va a silvanar lo que ibas a decir, Juan Carlos. El gobierno ha tomado una decisión, el presidente ha tomado una decisión que para mí no puede pasar desapercibida. Ha dicho aquí y allá el presidente, no un ministro de Economía o un presidente de Banco Central, que eventualmente si después pasa, sale eyectado cual fusible. El presidente dijo, no vamos a devaluar. Da la sensación que eso no termina de alcanzar para, digamos, para echar para atrás los sueños devaluatorios de un sector que presiona al gobierno. ¿Qué otras herramientas tiene el gobierno fuertes, de mensaje fuerte, para aplacar esa puja, Juan Carlos? Sí, es difícil pensar, solamente podrían ser, no sé, sectores empresarios, el Fondo Monetario Internacional, que planteó la preocupación, la Georgieva, planteó sí. La preocupación esta hace 3 o 4 días. Además, respaldó las medidas de... Respaldó de las medidas del gobierno, sí. Y el presidente, estoy convencido además, que lo hizo con una firme convicción, y no lo hizo una vez, lo hizo hace 10 días, una semana con Silvestre, sí. Y lo hizo después, el otro día nuevamente, en la reunión de IDEA. Ni más ni menos. Le dijo sí. A los grandes, a las grandes corporaciones, que mientras él hablaba, algunos de ellos lo bardeaban en el muro, les dijo no vamos a devaluar. Por lo tanto, este es un gobierno que tiene esa convicción política, y yo estoy convencido que la va a sostener esa convicción política, ¿no? Así que bueno, es un escenario abierto. Yo francamente no estoy en la duda de cómo tienen que seguir el gobierno desde el punto de vista técnico, para que estos núcleos minoritarios de financistas y especuladores se los pueda controlar. Pregunta, Juan Carlos, es una lo que está necesitando el gobierno, ¿es una medida económico-técnica o necesita un golpe de mesa político, digamos? Y es difícil, la verdad que no te sé responder, porque el golpe de mesa, acá no se trata de un golpe de efecto. Digo de una señal. El presidente política. Ya se pronunció, no va, porque lo que subyace atrás de todo esto, sí es algo muy grueso, que es la devaluación, la presión para devaluar, porque entonces ahí los grandes exportadores, lo que yo le llamo el partido de los exportadores, que es un partido que está atrás de todos los gobiernos, no solo contra este, sino contra el que venga, ese partido le conviene que se devalúe todo el stock de grano que está retenido y que no hay forma de que lo liquiden. Eso, si se devalúa, ganan, y gana la oposición política de derecha, porque el gobierno tendría, le habrían torcido el brazo, y habría entonces un incremento mucho más fuerte de los precios, y habría un golpe al plan económico del gobierno, ¿no? O sea que desde el punto de vista político, ya se manifestó a través del presidente, el gobierno tiene la convicción que no lo va a hacer. Sin embargo, esos son factores de poder económico y político, y actúan de hecho, actúan de facto, y siguen presionando y generan la sensación de que puede haber devaluación. Creo que ese es el punto también. Bien. Bueno. Crean la sensación de que pueden torcerle el brazo al gobierno. Y ahí quizá está el punto de debilidad. En un ratito, Juan Carlos, en las redes del Centro Cultural de la Cooperación vas a charlar sobre China, ¿no es cierto?, con Jorge Tayana, el ex canciller, y entiendo también con Francisco Cafiero. Sí, señor, y un funcionario, ministro de la Embajada de China, sí. Bueno, ¿por qué te interesa el tema? Vendenos un poquito esa charla, a ver. No, nos interesa a todos, es una charla organizada por el Instituto CLEPEC, que dirige justamente Francisco Cafiero, y por nosotros. Me interesa por razones obvias, discúlpame, con toda franqueza, porque el tema China es un tema tan inconmensurable en términos políticos, económicos, en fin, la originalidad del modelo. En este caso es una recordación de la revolución china que encabezó Mao Zedong en el año 49, ¿no? Para los chinos, es una fecha determinante para el pueblo chino, para el partido de gobierno, que es el Partido Comunista, y para el gobierno chino como tal. Ellos lo celebran, y bueno, nosotros acompañamos con un panel para, en fin, dar opiniones y recordar aquel evento y fundamentalmente traerlo al presente también, ¿no? Que es muy complejo y muy valioso. Juan Carlos, abrazo grande, gracias. Chau.